César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Bien, muy bien, César, ¿cómo estás? Bien, todo tranqui. Una semana verdaderamente tumultuosa. ¡Oh! Una semana a la Argentina. Sí, sí, sí, a la Argentina totalmente. Sí, realmente. Llena de quilombos, quilombos contradiciéndose entre sí. Sí, sí, sí, sí. Quilombos sobreescribiéndose. Podría decir que extrañaba, pero no es verdad, no extraño un carajo, no me gusta nada. Pero te hace sentir un poco en casa. Sí, ponele. Bueno, hoy un día particular donde amenazaban tormentas y las estuvieron anunciando todo el día y finalmente fueron muy leves. O sea, esa es la parte buena del asunto. Y por otra parte, me han pedido especialmente que celebre, es más correcto, o conmemore, cada vez que se produce un natalicio o un fallecimiento. Cualquier fecha relacionada con él. Exactamente. O incluso, el barbijo a todo. No, incluso el día que Heaven and Hell tocó en el Luna Park. Claro. El tema es que vos tenés que entender que Dio, para mí, en muchos sentidos, en más de un sentido, no murió. De hecho, me puedo poner hasta mínimamente poético y decir que Dio ruge en la tormenta. Habla en el trueno, grita en el relámpago, susurra en el viento. ¿Eh? Y cuando finalmente todo ha acabado, brilla como un arco iris en la oscuridad. ¿Eh? Por eso mismo vamos a arrancar en el día de hoy con un tema de Black Sabbath con Dio, Falling from the Edge of the World, Falling off the Edge of the World, debo decir. Como para igual es un hijo de la tumba. ¿Cómo un hijo de la tumba? ¿Por qué? Estamos tirando referencias a temas de Sabbath. Ah, bueno, pero podemos usar todo tipo de referencias. ¿En un sentido anatómico-biológico? No, por supuesto. Ya no está entre estamos nosotros. Hablando de otra cosa. Estamos hablando de su permanencia con nosotros. Sí. O sea, yo no recuerdo una fecha particular a Dio, porque lo recuerdo todos los días. Sí, obvio. Esa es la intención. Lo que nos gusta escuchar esta música lo recordamos siempre. Obviamente. Uh-huh. El tipo nunca se fue realmente. Y en días como hoy, donde hubo algún relámpago oportuno y demás, yo pienso en la voz del tipo. Por eso, este tema para arrancar. Esto es Black Sabbath. Dije, Falling off the Edge of the World. Sí, mirá, empieza muy suave. Susurra en el viento, pero después como truena. I'm losing. Así es, señoras y señores, Black Sabbath para arrancar el programa del día de hoy. El caballero acá, Alexis Leiva, está haciendo una lenta transición hacia la nada. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estaba justo partiendo y nos quedamos charlando un rato. Como siempre, como de costumbre. ¿Quedó birra, Alexis? Sí, creo que quedó. ¿Sí? Rescatá la comida, rescatá la comida, Agustín. Y porque la dejan allá juntando polvo. Claro, no. Piensen en el pobre programa de los jueves a la noche. Que llegamos, ¿no?, de los que quedan tras 4 de la mañana. Pero famélicos acá, terrible. Yo, de hecho, sí, el primer tema de nuestro próximo disco se va a llamar Cuando muere el delivery. Cuando llamo para pedir birra y dicen, no, papi, muy tarde. Ya está tarde. Sí, se nos acabó la nafta, dice. Sí, sí. Totalmente. Che, vamos a organizar esto de... Dale, cómo no. Estábamos hablando de hacer alguna cosa para el programa que nos precede habitualmente y que nos entrega siempre tarde. Una vergüenza. Vos y cuantos más, hacer alguna cosa sobre escritores. Sí, sí, como hicimos una vez ya. Ya hicimos una vez sobre Shakespeare, estábamos planeando otras fechorías. Sí, como para que la gente sea la delicia de la gente. No quiero develar. No, esa es la intención. Pero va a ser muy popular, muy cultural, como esas cosas que nos gusta hacer acá, ¿no? Sí, sí. Para todo el mundo. Vos sabés que históricamente en esta radio, cuando hicimos cosas culturales, la gente se sorprendió porque creía que eran contraculturales. Como lo hacía Rock and Pop, y como además en ningún otro lado lo hacen, entonces decía la gente, ¡qué groso! ¡Mirá! Bueno, mirá la veces... contrarrevolución, ¿no? Claro, totalmente. O sea, yo una vuelta estuve hablando de los Caballeros del Rey Arturo en la versión de Steinbeck, pero durante todo un programa, ¿no? Y la gente se volvía loca, como diciendo, esto no está en ningún lado. Es la cultura que nos niega. Es el medioevo, boludo. Claro, terrible. ¿Por qué nos ocultaron todo este tiempo? El monopolio informativo. Exactamente, era, ¿no? Los medios hegemónicos fueron. Claro, totalmente, ni en pedo, está todo mal. ¿Qué vas a hacer? Bueno, señoras y señores, arrancando el programa del día de hoy y por supuesto ustedes pueden elegir con qué tema cerramos. Sí. Ya va a poner Agustín precisamente el post en Facebook, pueden hacerlo a través de Twitter, y es elegir un solo tema, uno que sepamos todos, un clásico, es la intención. Se concursa por CDs que tienen que pasar a buscar por la radio, y por supuesto en el mensajito con el nombre del tema y el nombre de la banda, pongan también por favor los 3 últimos números del documento para que no haya problemas luego con el reclamo. Exacto. Esa es la idea. Yo, lejos de hacer proselitismo, pero les recuerdo que se cumplen también esta semana, la semana pasada, 30 años de Ray the Lightning, de la edición de Ray the Lightning. Mire usted. Así que si quieren utilizar eso como pie, como estribo. Vos estás haciendo trampa. No es proselitismo, pero palanca. Es algún tipo de influencia. Les estoy recordando que existe. Si después dicen, nada, Metallica es una puta. Me toca todo con guagua, no sé qué, bueno, listo. Entonces, bueno, permítame que haga una observación, ¿no? Este género va para más de 45 años y contando. Todos los días se festeja la edición de algún disco fundamental. Y nos encantan las efemérides. A nosotros. Más o menos. A mí y a los míos. Claro, vos y a los tuyos. Yo con las efemérides tengo una relación amor-odio, en realidad. Pero todo bien, como ya arrancamos hablando de eso, está todo bien. Igualmente, para que vean que no todo es nostalgia y no todo es recuerdo, vamos a ir con una novedad, porque acaba de salir, acaba de filtrarse a la net el nuevo disco de Alistorm. Se llama Sunset on the Golden Age. Me encanta el título. El primero era excelente. ¿El qué? El primer disco. Sí, en realidad a mí me gustó, la carrera de Alistair me gustó casi toda, básicamente. Pero hay temas que por supuesto objeto, y la voz del pibe que no me termina de convencer, ponele. Sí. Pero para hacer metal pirata, es decir, con temas de piratas y canciones de piratas, y donde se habla todo el tiempo de beber ron y beber cerveza y beber esto y beber lo otro. Una banda temática, sí. Está muy bien, ¿no? Sunset on the Golden Age, una banda que ya vino a la Argentina y yo lamentablemente me perdí, pero tengo muy buenos comentarios. Es algo así como Puesta del Sol sobre la Edad Dorada, que tiene que ver con el último tema y con una suerte de tópico literario. Acá el caballero Alexis me va a ayudar al respecto, a ver. Que es la Era Dorada. Ah, sí. O sea, las eras de la humanidad, según las consideraba, por ejemplo, Hesíodo. sí, ¿no? Sí. O incluso Homero lo menciona. Claro, iba nombrando como los grandes tópicos, ¿no? Exacto. De la cultura que ha llegado a ese momento, digamos, marcante, digamos. En la Era Dorada la gente no cultivaba, no cosechaba, había... A duras penas trabajaba. Claro, había ríos de leche y miel, no trabajaba eso, tampoco. Hay una estaba idea que todo. Después robaron del Edén. Claro, bueno, exactamente es eso. Adaptar. Y de hecho, prácticamente, no, después, toda filosofía reaccionaria aspira a volver a una edad dorada que nunca existió. Esa es más o menos la idea. Claro, y empiezan a surgir lo que son las utopías. Exactamente, y va por ese lado. Entonces, hablar de puesta del sol en la edad dorada tiene como un saborcito crítico que me gusta mucho. Sí, tanto que no vamos a escuchar ese tema. Vamos a escuchar el otro de Beber. Boludo, sos muy contrarrevolucionario para mí. No, ¿viste? Puedo. No, es terrible. No puedo, me sacás de que todo el tiempo. No, algo que sea de Beber. Ahora que trajiste de cerveza. Sí, totalmente. Mira, una canción que tiene como estribillo, We are here to drink your beer. Ya sí, garpa, no hay sí, nada señor. Que hacerle. Esto es Hailstorm, esto es Drink. We are here to drink your beer. Violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Bueno, ¿se acuerda que yo le hice una promesa acerca del folk metal? Sí, claro. Bueno, le dije que yo había presentado un especial que usted debe haber escuchado en su momento. Sí, señor. ¿No? Me dijiste por lo menos que así había sido. Y este, siempre dentro de los límites que el streaming me permitió. Sí, obviamente. Pero bueno, hicimos acá una mesa redonda sobre folk metal, más que nada nacional. Y hablamos claramente de que la influencia principal dentro de la corriente principal del folk metal había sido Skyclad. Claro. Obviamente había una suerte de protoexponente, es decir, aquel que inspiró más a Skyclad, que era Jethro Tull. Nadie duda de ello. Aparte, Martin Walker ha declarado que la influencia incluso lírica... Desde la poesía, te iba a decir, hay muchísimo. Claro, viene de ahí. Y también del sonido y de los ritmos y demás. Y de la imagen también, sí. Claro, bueno. Había una escena de folk rock muy importante en lo que era, sobre todo, Inglaterra, a principios de los 70s. De hecho, una chica como Sandy Denny, de Fairport Convention, en algún momento fue absorbida por Led Zeppelin para participar en un tema como The Battle of Evermore, que tenía serios tintes de folk metal según nuestra visión de hoy en día. Sí, fue en aquel momento folk algo. Claro, sería folk anacrónico rock. hablar de eso en aquel momento, pero desde nuestro punto de vista se podría tomar como un antecedente. Pero eran temas sueltos. Sí, la introducción del elemento folk en el rock. Claro. Eran temas sueltos, esa es la idea. En el caso de Jethro Tull era más coherente, más compacto el legado, pero no había una banda que fuera precursora en este sentido. Y me topé hace relativamente poco tiempo con una banda que puede llamarse tranquilamente precursora del folk metal. La estamos escuchando de fondo. Se llama Horselips. No es Belfos de Caballo o Labios de Caballo. No significa eso. Yo pensé que era ese el tema. No. ¿Y qué diablo significa? Es una suerte de pormantó. Un pormantó es una palabra que se compone de partes de otras palabras. Ajá. Entonces esto sería... Como los nombres de la casa de playa, Solimar. Claro, una cosa así. Bien. Bueno, estos eran los jinetes del apocalipsis. Entonces es horses, apocalipse, horse lips. Ah. Viene por ese lado la mano. Bueno, una banda que en realidad tiene muchos discos, o sea, llegó a sacar una docena por lo menos de discos, y nada más en los 70s, la mayor parte de ellos. El primer disco es del 72 y ahí el metal no figura. No, claro. Están los instrumentos célticos, de hecho es una banda que se considera precursora del rock céltico. El caso es que en 1973 sacan un disco que se llama The Tain, y ese disco es pesado. Y los que vienen luego también, o sea, es hard rock, básicamente. Tranquilamente se podría considerar una banda de folk metal o un antecedente, proto-folk metal, si a vos te gusta la idea. Pero no es una banda del todo desconocida, ni mucho menos. Llegaron a tener un número uno en Alemania, por ejemplo. Lo que no lograron fue romper en Inglaterra. Porque, además, tratándose de una banda que básicamente es irlandesa, han tenido sus problemas. Pero es indudable que se trata de una banda adelantadísima a su tiempo. Vamos a escuchar un tema de estos Horselips que se llama Dark Doom, un tema que ya hizo Slowfeg. Ustedes saben, si les hablo de Slowfeg, lo pasamos varias veces acá, no los voy a tomar por sorpresa. La banda de Mike Scalzi, una banda verdaderamente asombrosa y de las más originales de la escena de hoy en día, por más que es una banda que ya lleva muchos años en la escena, pero por algún motivo no es lo suficientemente conocida. Bueno, vamos a escuchar entonces Dark Doom, que es ese tema que hizo Slowfeg, la banda de Mike Scalzi, pero no hecha por Slowfeg, sino por los originales, por estos, los Horselips. Esto es folk metal antes del folk metal, mirá. You speak in whispers of the devil I'm slaying. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Imagínate todo un día de tu vida. Todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, Rock and Pop, espacio publicitario. La Trastienda Club presenta agosto 5 y 12, 21 horas. Los Tipitos, 7 y 21, 21 horas. La Mississippi, 8, 15 y 22, 21 horas. Iván Noble, 9, 21 horas. María Graña, 23, 30 horas. Manjar. Entradas en venta en latrastienda.com. Llamando al 5254-9100. Invita a Quilmes. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Ya sabes que tocan. Ahora vas a saber qué escuchar. Música de músicos. Ahora. Right here. Right now. En Rock and Pop. Hola, soy Marcelo Moura de Virus. Son mil las canciones de Bowie que me han hecho pasar momentos especiales. Tengo que elegir una y voy a elegir Young American. Es una canción que especialmente me gusta a mí y que tuve la suerte de verla en un estadio en Estados Unidos lleno de jóvenes americanos. Así que escuchamos entonces, si le parece bien, a David Bowie con Young American. A young American. Young American, young American. She wants the young American all night. But she wants the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky vagabond. Because as he passes, a foot in my sting. Heaven forbid she take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song, she cries. Where have all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. Hola, soy Marcelo Moura de Virus. Este fin de semana les voy a estar presentando o poniendo música en Rock and Pop. Son 10 temas que van a escuchar, que tal vez son los temas que más me hayan marcado. Espero lo escuchen y les guste. Un abrazo grande. Este sábado, 16 horas. Este domingo, 14 horas. Este fin de semana, Marcelo Moura, Virus. Pone música. Acá, sí, acá. Rock and Pop, donde el rock vive. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Escuchamos a Agnostic Front haciendo The Eliminator desde su álbum de 1986, Cause for Alarm, la banda de Roger Miret, banda de cuyo desprendimiento surge unos años después, en 1989, Madball. Madball, una banda en la que toca Roger Miret con su hermano, en aquel momento de 12 años, Freddy Chrisien. Freddy Chrisien, con el tiempo, se haría cargo de Madball a medida que se convirtiera en un adulto ya hecho y derecho, formado. Pero en aquel primer EP de 1989, el tipo pegaba un grito que era Hardcore Lives. El hardcore vive, así como algunas bandas de cumbia gritan querías cumbia, toma, o las manos de todos los negros arriba. Él gritaba Hardcore Lives, un grito. Tal que vez no valga la pena la comparación. Sí, sí, porque es así, es lo mismo. Es un grito que le surgió espontáneo en el momento de la grabación y que servía como una especie de arenga de guerra dentro de los shows. Algo así como Hey Ho, Let's Go. Exactamente, sí. Pero quería molestar. Está bien, está bien. Yo lo que sí recuerdo es la vez que vino Agnostic Front a la Argentina y realmente todavía es una experiencia que me cuesta asimilar. ¿Por qué? A ver, yo mi contacto con el hardcore era fluido en aquel entonces. Pero ¿de qué año estamos hablando? 92, 93, una cosa así. Y Agnostic fue una de las primeras bandas de hardcore que vino. Estaban en su etapa trayera en aquel momento. Claro, a full. Y realmente salieron al escenario de Halley y era un viento que venía del escenario que realmente no te despeinaba, te dejaba calvo. Era terrible lo que los tipos tenían a nivel potencia. Sí. ¿No? Pero no era una potencia que estaba basada únicamente en el volumen. Era tremendo lo que tocaban, la furia con la que tocaban, era una masa compacta de riffs y de gritos y de bata y de todo. Es que un poco el hardcore funciona si es así, me parece también. Sí, pero para mí el hardcore nunca fue tan brutal como en ese caso. Para mí era más sutil el hardcore en el sentido de que le aportaba más calle a la cosa. Bueno, yo ahí creo que es donde se diferencia muchísimo la escena de la costa este de la oeste, claro, en Estados Unidos. El hardcore neoyorquino tiene esta cosa de Agnostic Front, que tampoco la fundaron ellos, de ser mucho más violento, despiadado, y ir más al frente. El hardcore de la costa del lado de Los Ángeles, California, es un poco más elaborado, si se quiere, más ambicioso desde el sonido, más cuidadoso de algunos temas. Por el lado de New York son así, son pibes de barrio, cabeza de tacho, que van al frente y se agarran a piñas. Aparte, tené en cuenta que en un momento dado le pregunto si les gusta el trash. Me dice, sí, algunas bandas nos gustan, qué sé yo. Vini Stigma, me dice. Sí. Y me dice, pero hay una que sí nos gusta, Overkill. Claro, está bien. Son de Nueva York, y sí, todo claro. Y aparte, una masa, no hay nada que hacer. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Bueno, de muy buena gente, además, ¿eh? ¿Agnostic Front? Sí, sí. La gente que yo traté, Roger, Vini, muy, muy, muy piola. Valía la pena charlar con ellos. Deben ser gente interesante, se me ocurre. Yo nunca tuve la oportunidad de charlar con ellos. Sí, de escuchar su música. Y de hecho, aquí estamos para presentar lo nuevo de Madball, la banda que ya viene hace muchos discos, 8 discos. Aportando esta gran enciclopedia del hardcore que es muy, diría endogámica, no sé si la palabra es endogámica, es muy coherente consigo misma, al menos por el lado de Madball y algunas otras bandas como Sick of It All o algunas de esas. Es una historia muy, muy, muy exageradamente coherente consigo misma. De hecho, su nuevo disco se llama Hardcore Live. Este grito que él tiraba en su primer EP, les encanta esta cosa de cerrar el círculo y les encanta esta cosa de la significación, porque Hardcore Lives en su momento lo interpreta Freddy Christian como algo que tenía que ver con gritar para que te escuchen, con la familia, con la unión de los hermanos, y que es algo que es una temática característica del hardcore. Sí, la antinomia con Punks Not Dead. Exactamente. También, sí, justamente. Sí, como algo que está vivo y en movimiento, totalmente. Sí, sí. Y la mención de la palabra vida está siempre muy presente en el mundo. Justamente, oponiéndose a la palabra muerte de Punks Not Dead, totalmente, que era habitual entre los punks, que decían que ninguno iba a llegar a viejo. Algunos han traicionado su mensaje. Sí, acá es todo lo contrario, acá es morir con el mensaje en todo caso. Acá vamos a morir diciendo exactamente lo mismo que veníamos diciendo de hecho, toda la vida. De hecho, me gustaba mucho más la proclama hardcore que la proclama punk. Y para mí, a los efectos de construir una escena, tenía sentido. Pasa que justamente la intención del hardcore era construir una escena, la intención del punk no. No, a ver, una vuelta discutíamos, si es que se puede llamar discusión, con un personaje que ustedes conocerán que se llama Norberto Berea, ¿no? Y yo siempre le marqué lo mismo. Un rockero viejo tiene mucha dignidad. Un punk viejo no tiene ninguna dignidad. No hay dignidad en un punk viejo. En cambio, un tipo que hace hardcore o que está en el hardcore puede ser igual que un rockero, puede llegar hasta donde quiera porque no traiciona nada. Yo en el caso del punk viejo te lo peleo desde que depende de qué tipo. Depende de qué mensaje el haya predicado. El pan viejo lo pones en el horno y enseguida se puede comer de nuevo. Sí, se pone sequito. Depende de qué mensaje haya predicado ese punk, porque pienso en Greg Graffin, que es un punk viejo. No, estamos hablando. Y me parece coherente. Estamos hablando del punk de los reventados. Un Steve Vator no tendría ningún sentido a los 60 años. Exactamente. A eso me refería. Pero porque en el propio mensaje que él predicaba estaba la contradicción entre crecer y ser adulto y ser punk. Digo, no se podía. Claro. Después hay otros que se cagan en eso, como Iggy Pop. Digamos. De hecho, una serie bastante famosa en su época, que se llamaba Max Headroom, ¿no? Donde aparece el primer punk viejo que uno haya visto, porque hasta ese momento no había punks viejos. Ni hablar. Y era como una suerte de novedad terrible, onda. Mirá, un punk que envejece, qué locura, ¿cómo puede pasar esto? Y sigue siendo punk después de viejo. Claro, era loco, el tipo con su cresta y con hablando de que el punk no murió y esto y lo otro. Claro, no tiene demasiado sentido. Bueno, el hardcore no es así. El hardcore no es así. El hardcore educa a sus niños en el hardcore y sus niños educan a sus propios niños en el hardcore. Y está muy bien, y además en general los vástagos que salieron de ahí van en direcciones que tienen que ver con lo ideológico más que con lo musical. Exactamente. El disco nuevo de Madball se llama Hardcore Lives, incluye 3 participaciones de invitados, una con Scott Vogel de Terror, otra con Toby Morse de H2O y la otra, a mi gusto, la más interesante, con Candace Cuxulain de Walls of Jericho, la chica tatuada de Walls of Jericho, que es una figurita rara dentro de la escena hardcore, hermosa y canta muy bien en vivo. Sí, Ponele, no pensaba por ese lado. Hermosa no en el sentido físico, para mí. No en el sentido físico. Hermosa pero en el sentido conceptual. Es esas mujeres que no te conviene conocerlas, por ejemplo, te dicen, sí, la nena está en el baño, ahora viene. Ah. La escuchás cantar y que no venga, por favor. Claro, es así. Es a como, mí me encanta cómo canta. Como Ángela Gozo sí. también. O sea, sí, vos también dices, te voy a presentar a mi primita, vos no sabés lo que es. Sí, rubia, una rubia sí, hermosa. Y escuchás en el baño que deja, mejor no. Sí, mejor no. Bueno, las tres participaciones estas, obviamente, como corresponde en el hardcore, endogámicas, uh-huh. dentro de bandas que son amigas y son similares. Y sí, suena como que se estuvieran mandando más entre ellas, pero no, sí. no. Incluye algo que también Madwell está tratando, me parece, de convertir en una tradición, que es el tema en castellano. Lo habían hecho en su disco anterior, en Empire, de 2010. Ahora lo hacen con Mi Palabra. Freddy Cristian tiene ascendencia cubana y colombiana, con lo cual tiene el idioma castellano en su crianza. Uh-huh. Y lo está incluyendo últimamente, parece que se siente más cómodo también, de a poco, manejando el idioma. Y evidentemente le gusta porque hay una comunidad latina muy grande en Estados Unidos que también evidentemente agradece este tipo de intervenciones del idioma. Sí, acá Roger intentó hablar un poco en castellano. Sí, Roger no tiene el mejor castellano. No, realmente. No. Freddy anda mucho mejor en ese sentido. Capaz que lo aprendió de más chico y por eso. Seguramente. Por eso tiene sentido. Escuchemos lo nuevo de Madwell, DNA, ADN. Lo que escuchamos era lo nuevo de Madwell y lo que viene después es así nomás, lo tiro porque no tengo ganas de hablar. Venom, tu Hell and Back. We'll be right back. Quería aprovechar el aire para desmentirme a mí mismo. Lo que suena, obviamente, no es Venom. Mm-hmm. Los fanáticos de Venom lo habrán reconocido. Lo que suena es Nachtmistium. Nachtmistium, una banda que muchos conocen y muchos no, como la mayoría de las bandas. Es una especie de... no sé cómo llamarlo. Black metal psicodélico, black metal atmosférico, black metal raro. Es una banda que los hipsters aman, y yo también, particularmente. Que es un poco el proyecto de un solo chabón, de Blake Shad, y una galería de músicos que han pasado por sus filas. Los ha cambiado como quien se cambia de medias. Y siempre el que estuvo de fondo es él, compositor, guitarrista y cantante. Un tipo bastante perturbado. Que desde 2002 viene sacando discos con Nachtmistium y que había anunciado un poco que este nuevo, este que salía este año, iba a ser el último. Uh-huh. La discográfica está usando esa línea para vender el disco nuevo, está adelantando este tema que escuchamos recién, que se llama Tear You Down, como el adelanto. La discográfica es Nuclear Blast. Exactamente. Bien. No, es Century Media, me parece. Century Media. Te lo confirmo, pero me parece que es Century Media. Bueno. Lo está vendiendo como el primer tema del último disco de Nachtmistium. Nachtmistium es una banda oscura, una banda muy oscura, que mezcla las cosas del black metal, la oscuridad, la cosa lúgubre, las voces podridas. Este tema podría estar en cualquier disco de Celtic Frost. Sí, en el caso de ellos, justo esta canción no es la más representativa, obviamente, uh-huh, pero es el adelanto del disco nuevo, por eso la ponemos. Pero mezclan con cosas que hasta podés llegar a retomar como influencia de Pink Floyd, incluso. Con sintetizadores extraños, con instrumentaciones y arreglos. No, este tema. Claramente no. Este tema es bastante más tradicional. De hecho, le hice una banda que tengo de nombre, nada más. No, tiene cosas que son mucho más. Algún día vamos a poner algo un poco más representativo de lo que es el sonido en Nachtmistium, como, uh-huh, como se puede llegar a entender. Pero tiene cuestiones más progresivas por momentos, desde la instrumentación especialmente, obviamente las voces son las voces del black metal, pero tiene arreglos que son poco vistos en el género y que marcaron un poquito de escuela, armaron como una especie de mini escena, especialmente en las bandas no nórdicas de black metal. Ajá. Digamos, porque las nórdicas se ciñen mucho a determinados dogmas. En el caso de las estadounidenses se permiten experimentar un poco más, quizás porque la escena es un poco menos cerrada, quizás porque el propio hipsterismo que los motoriza en Estados Unidos, yo en su momento te había contado, uh-huh, esta cosa del black metal como el metal el metal popular en Nueva York, también les... Loco. Sí, les abre como la puerta de poder experimentar con otras cosas y jugar con sonidos un poco más indie también por momentos. Pero sí, si le prestas atención, es una banda para prestarle atención. Tiene arreglos que son muy interesantes, y que rompen un poco con la monotonía de un género que capaz que si no tenés el oído muy acostumbrado te suena todo muy parecido. Nachtmistium tiene un sonido, es reconocible, al menos a mí no me cuesta mucho reconocerla, y les valoro mucho la composición. Le valoro a Blake Shud la composición en Nachtmistium. Decía que lo están vendiendo como el tema adelanto del último disco de Nachtmistium. En realidad Blake Shud ya confirmó que Nachtmistium va a seguir. La discográfica no se hizo cargo de esto porque evidentemente no le garpa tanto, pero Nachtmistium va a seguir. El chabón viene de una espiral de drogas locas, también hay cierta música capaz que es muy difícil componer si tu vida no es un quilombo. Él viene de muchos años de abuso y de abuso de sustancias de todo tipo. Salió, se limpió, necesitaba dejar la banda para limpiarse, la clásica historia de rockero redimido. Uh-huh. 9 meses limpio, y ahora anunció que Nachtmistium va a seguir. No sabe cómo, no sabe si en el mismo estilo, no sabe si va a ser algo totalmente distinto, pero sí va a seguir con su nombre y apellido. Blake Shad, cambiando de músicos y haciendo esta banda particular que se llama Nachtmistium. Pero para no ensuciar el nombre del black metal así en vano con estos caretas vendehumos, vamos a escuchar un poco del origen, de aquel origen del black metal, del disco que le puso nombre en 1980 al género, To Hell and Back, Venom. We'll be right back. Venom, su Hell and Back. Ahora enseguida vamos a una tanda y después, invitado en Tiempos Violentos, Cristian Bertoncelli con nosotros. Tiempos Violentos. Viernes. 0 a 3. Rock and Pop. Antes te ponías ropa de cuero. Eras un rocker respetable. Ahora pareces una bolsa de consorcio llena de mondongo. Y no te importa. Los tiempos cambian. El espíritu es inalterable. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. El Nati Combo vuelve a la Trastienda Club. Vení a vivir la fiesta de Sergio Colombo, el saxo del reggae. Sábado 2 de agosto, 21 horas. El Nati Combo y Capitán Reggae. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. El Nati Combo, en vivo, en la Trastienda Club. La música que le da calma a mi alma. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Estás mirando la inmensidad, cazador de sueños y realidad. Los demonios robaron tu amor, congelando tu fuego interior. Sin alma ni Dios, sin alma ni Dios. Navegando en tormentas de selva, furioso y herido el corazón sin Dios. Sin alma ni Dios, esto es Bertoncelli del disco solista. No llego a leer nada realmente ahí. O sea, a ver, sábado... No, estás leyendo las fechas, dicen las fechas. Sí, pero lo escribiste en qué idioma lo escribiste? No, sábado 18 Bertoncelli, domingo 19 Renacer. ¿Eso es un 18? Estamos perdidos. Uy, por favor, buah. ¿Qué vamos a hacer? Es que estos pibes que nacen con la computadora en la mano ya no saben escribir la letra, entender con la mano así la caligrafía, como nosotros, claro, que nos enseñaban en el colegio. Alfabeto cuneiforme, mi viejo, hay que usar para que se entienda. Qué bárbaro. Cristian Bertoncelli con nosotros. ¿Cómo anda, maestro? Muy buenas noches, muy bien, por suerte. ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. Bueno, perfecto. Oportunidad de oro para presentar no solamente el disco Espíritu Inmortal, que ya lo hemos hecho sonar, pero bueno, así charlamos un poco con vos acerca de esto y de la presentación. Ahora es cuando tenés que exhibir el cartelito. Claro, ahora, pelá el cartelito. El 18, Bertoncelli, 19, Renacer. Bueno, bien. Metal bueno, para todos. Bien, pues perfecto. Yo lo tenía en la cabeza como al revés, mirá. Bueno, así que me vino. Suponemos que es así, no sé. Está bien, sí. Bien, viene avalado, tiene respaldo enorme. Está bien, y vas a aprovechar para presentar tanto el disco solista como el de Renacer. Exactamente, los dos. Una decisión rara. No. Lo bueno es que esta vez lo hago en días diferentes, un día uno y un día el otro. Sí, porque si no se prestaba a más confusión. Sí, por ejemplo, el año pasado me trae para todos. Sí. Fue los dos mismo día. Claro, yo lo que quería decir es que lo complicado es que es tener que preparar tanto material un solo fin de semana. Un solo fin de semana, sí. Esa no, es no, igual. ¿Se te complica la voz para hacer dos fechas en el mismo día? No. La memoria sí. Cada año que va pasando, bueno, la memoria se va. Es un año más cerca del teleprompter. Son shows cortitos, metal para todo, media hora, que bueno, seis temas, digamos, como que. Está bien. Zafa, en vez de hacer 20 y pico. ¿Son obvios los seis temas? ¿Es fácil elegir el setlist? En los solistas sí, en el Renacer se complica. En Renacer ya se complica. Son muchos discos y sí, se va complicando cada vez más. Está bien. ¿Y del último qué es lo que destacás? De este nuevo, además de la tapa que me encantó. Sí. Sí, es un disco que se hizo así bastante rápido y volvimos como a propósito. Uh-huh. Volvimos como queríamos volver un poco más al power metal. Ajá. Está bien. Como que ya en los últimos dos discos lo habíamos dejado medio de lado, estábamos más volcados a que es más el heavy tradicional. Sí. Y en este, más allá de que hubo un cambio de guitarrista que influyó muchísimo, ajá. La banda fue. ¿Ahora está? Juan Manuel Ocampo. Juan Manuel Ocampo, ok. Yo voy perdiendo un poco de vista, claro. Y ya es un año y algo. Está bien. Que entró en lugar de Nini Carabajal. Ok. Fue un cambio. He pensado y justamente para darle un rumbo diferente a la música que veníamos como medio estancados. Ajá. Y nada, siempre hace falta un cambio como para decir, bueno, es como con tu mujer, ¿viste? Cuando no va más, decís, bueno, vamos a cambiar para que se reactive un poco la vida. Y fue algo así, bueno, nada, en buenos términos, por supuesto, y quisimos volver al power metal. Como que vimos que la corriente íbamos todos, las bandas vamos siempre para un mismo lado. Ajá. Entonces dijimos, vamos a empezar a despegar, vamos para el lado donde no va nadie más, vamos de vuelta para ese lado. Y ahí después van a empezar a ir todo de vuelta para allá. Y bueno, y ahí va a ser el momento de irse. ¿Y tuvo que ver el solista con eso? Tu disco solista. Mi disco solista yo lo hice en un momento que sí, yo quería hacer algo diferente. Está bien. Pero vengo muchos años haciendo lo mismo. Por eso, el solista te ayudó a despegar y a tomar aire. Mucho aire y me gustó tanto que ahora estoy armando el segundo. Ajá. Ya estamos en la etapa de grabación y quise ir un poco más allá todavía. Ajá, a ver. Y nada, creo que la otra vez te había comentado un poquito, no en notas, sino así en la calle cuando nos encontramos, que estoy como más, nos fuimos más para el lado de Journey, Toto, Foreigner. Bueno, seguimos con lo clásico Rainbow y White Night. Pero bueno, va a ser un disco un poquito más melódico todavía. Ajá, el primero. Está bien. Vamos a ver qué sale. ¿Te sirve para diferenciarte de Renacer también, para poder desplegar eso por ese lado? Sí, que igual Renacer no podrías tampoco. No podría. Pero más que diferenciarme, para hacer algo que realmente tengo necesidad de hacerlo, me gusta y quiero probarme. El primer disco no fue fácil hacerlo para mí, ¿eh? No, me acuerdo que además estuviste, digamos, pensándolo mucho tiempo. Mucho tiempo, y la grabación me llevó un año y un poquito más. Uh-huh. ¿Por qué? y porque no estaba acostumbrado a cantar. No es fácil cantar así. A ver, gritar gritamos todos, pero cuando hay que bajar tonos, hacer medios tiempos y que el tema tenga una onda especial, es muy difícil. ¿Te gustan para los un cantante desafíos? Como yo, que no soy un, que no soy, digamos, yo canto porque el aire es gratis. Y me costó, pero ya la enganché la onda y me está gustando. ¿Y te gustó el desafío, el tema de meterte en otra cosa, claro, así definitivamente? Claro. Por eso mismo ahora el segundo quiero ir un poquito más allá. Ajá. Sí, mira que luego yo desde el Lego, ¿no? El que no sabe nada de técnicas vocales ni nada, sí. Me imaginaba, o al revés, quizás juzgo a los cantantes en los momentos de mayor explosión. Digo, ay, mirá el grito, mirá los agudos, claro, que llega, mirá hasta dónde llega, no sé qué. Vos me decís que es más difícil en realidad ir para el otro lado. Exactamente. Cantar, bueno, depende del cantante, ¿no? Para mí, eso, cantar alto o gritar es facilísimo. Es natural. Ahora, para darle un clima al tema, darle onda, esos medios tiempos, tonos bajos, ahí me costó muchísimo, pero de a poco ya le estoy enganchando el ritmo y me está gustando y mucho. Y está bueno. Sí. ¿Y alternar entre el grito y lo suave? Sí, también. Eso también lleva su trabajo de preparación. Lleva su trabajo de preparación, sí. Está bien. ¿Y cómo lo manejás cuando tenés así un recital donde tenés que hacer ambas cosas? Bueno, pasa que uno al ir ensayando, lo vas practicando y ya lo vas incorporando y ya te queda naturalmente. Ajá. ¿Entendés? Te vas quedando naturalmente. Pero tenés esa facilidad entonces. Sí, sí. Digo, de entender tu cuerpo, no sé. Sí, de entender la garganta y hacerlo y no quedarme a mitad de camino o quedarme afónico en la mitad del show. ¿Te ayudó alguien, algún profesor o algo? ¿Estudias? No. ¿O es todo autodidacta? Sí, autodidáctica. Lo mío fue siempre de chico cantar arriba de los discos. Hacía antes. Sí. Obviamente, hubiera estado buenísimo si hubiera estudiado y demás, pero no tengo la paciencia para hacerlo en este momento. Ya no. A esta, no soy viejo, recién tengo 41 años, pero ya pasó. Está bien, tampoco te fue mal con lo que hiciste. No fue mal, pero no sé, a mí me gusta. Y hay gente que le gusta también, así que mientras gente que le guste. Y para resolver temas concretos, o sea, para resolver problemas concretos, ¿sí pedís algún tipo de ayuda? Sí, pido ayuda. Ah, está bien. Por suerte tengo muchos amigos cantantes de toda la vida y también estoy conociendo gente que es de otro palo musical, que esos son los que más me ayudan. Ajá, mira, porque vos tienen otra visión y manejan otros estilos al cual yo no estoy acostumbrado y me están dando mucha data y esa data yo la voy incorporando y bueno, nada, ya la voy integrando a lo que yo hago. Participaste en un montón de discos como colaborador, ¿no? Sí. Para un tema y todo eso. ¿Eso te ayudó también? Eso también me ayudó. Ajá. Diferentes cosas, diferentes bandas. Está bueno. ¿Qué fue lo que más te requirió dentro de las participaciones así esporádicas? Difícil. Porque en realidad todos te dicen, bueno, hacelo a tu manera. Entonces, vos lo haces a tu manera. Claro, ¿sabes qué? No me gustó, mejora. O no sé si te lo dicen por un cumplido o por no quedar malo, pero todos te dicen, está buenísimo dejarlo así. Está bien. Y siempre fue fácil, digamos. ¿Pero sos bueno recibiendo directivas? Sí. Si tienes un productor hincha pelotas atrás que te dice, no, más así, no, de vuelta. Lo hago hasta que, bueno, por eso me gusta mucho, agarré el ritmo con Renacer, aprendí a trabajar con un productor artístico. Ajá. Es fundamental. Yo hoy en día, si tengo que grabar un disco y no hay un productor artístico, me vuelvo loco, no lo grabo. ¿No te gusta autoproducirte? No, porque no sé cómo hacerlo. Claro. Y por ejemplo, en Renacer nos agarró Emiliano Obregón. Y a partir de ahí Renacer tuvo un cambio importantísimo. Desde el disco Hijo del Viento, anterior a este, para acá, la banda cambió muchísimo. ¿Pero qué es lo que ayuda? ¿La mirada externa? Claro, ¿La capacidad de...? Ellos, el productor artístico, no sé cómo, pero está siempre 10 pasos adelante tuyo. Y bueno, tiene una otra visión y tiene una cancha para saber qué puedes hacer bien o qué no hacer, digamos, ¿no? Y él te tira la data y vos lo haces, lo probás. Y siempre, por lo menos en mi caso, me sirvió muchísimo. Bueno, en el caso de Emiliano, tiene siempre un pie en lo técnico y un pie en lo artístico. Eso ayuda muchísimo. Y en el disco solista, por ejemplo, también, el baterista, que es Leandro Bordizelli, además es el productor artístico del disco y es el que tiene el dueño del estudio. Uh-huh. Y también son esas mentes enfermas que están siempre más allá, ¿viste? Y conocen de técnica muchísima y te tiran mucha data. Después están vos si lo agarrás o no, ¿no? Claro. Yo soy de agarrar todo. Está bien, no, no. Y probarlo. A veces queda, a veces no, pero lo probás. ¿Cuánto mejor laburar en cuando el estudio es de uno de los músicos, no? Sí, obvio. ¿Cuánto más cómodo? Una tranquilidad. Igual yo, por suerte, nunca tuve problemas con eso. Y en el caso de Renacer, los discos son todos producidos y bancados por Icarus Music. Sí. Y nunca te dicen... Yo grabo y no tengo límites de tiempo. Tengo esa ventaja, que hoy en día es muy difícil. Y sí, eso es casi un privilegio. Ya es difícil que te paguen la grabación. Y por suerte, seguimos con eso. O sea, tenemos mucho respaldo económico, que es fundamental hoy en día. ¿Ubicás el momento en el que la banda dio el salto, o en el que tu carrera en realidad dio el salto de pasar de garpar para tocar, garpar para grabar, garpar para todo sí, remando, a cuando empezó la cosa a ser un poco más cuesta abajo, más tranquila? Sí. Es medio fácil también, fue el momento de Imperio. Momento de Imperio. En realidad a mí se me hizo todo muy, pero muy fácil por haber pasado por Orcas. Claro. Una vez que pasé por Orcas yo ya no tuve más problemas, porque era... Imperio arrancó ya con... Sonó como que Orcas es una banda que es un problema en sí mismo, y una vez que te lo sacaste de encima, o sea, que todo lo demás parece no fácil. No, problema. No, no, lo que pasó fue que haber pasado por una banda de las grandes como es Orcas, fue algo, después ya pasé a ser un ex Orcas y las puertas se abrían solas. Uh-huh. De repente yo me fui y embarmé al Imperio y ya tenía contacto discográfico y me pagaban por tocar y me pagaban por grabar y nada, se hizo todo mucho más fácil. El retorno a Imperio, que fue de alguna manera efímero, ¿no? Sí. Porque duró muy poquito. O sea, yo no llegué a hablar con vos después de eso. O sea, sí, informalmente, pero no en una nota. ¿Qué fue lo que te dijo que no tenías que seguir en la banda? Fue una lástima para mí no seguir en la banda. Ajá. Principalmente porque Latinoamérica había sido un discazo. Uh-huh. A mí me encanta ese disco. Sí, le pusieron muchas ganas, además. Diría que le pusieron muchas ganas, uh-huh. Tiene muy buenas canciones, y el disco quedó realmente potente. A mí me encanta ese disco. Me encanta uh-huh. Todo, la composición, el sonido, la producción que tuvo. Pero lamentablemente, no podía... más fácil imposible, no podía seguir compartiendo el aire con Gustavo Borosito. Ajá. Así de corta. O sea, está bien. ¿Quedaron mal o la ruptura llegó a tiempo personalmente todo bien? No, quedamos malísimo. Ah, está bien. Está bien. Pero malísimo, así a cara de perro mal. Yo que estaba por mandarle tus saludos, qué cagada. No, más que nada porque yo ya estoy en una etapa que yo de mi vida que no tengo filtro. O sea, aprendí a no callarme la boca en nada y eso estuvo buenísimo porque me alejó de gente a la cual está bueno que se te aleje también, está bien. ¿Viste? O sea, ya la pelea de la distancia era por cuestiones irreconciliables, digamos. Sí, completamente. ¿Artísticas o personales? Ambas. Más personales que artísticas. Porque artística, de última, bueno, nada. Se lo perdió también él porque el proyecto venía muy bien. Unos uh-huh. músicos que teníamos realmente buenísimos, que se habían puesto la banda al hombro y le habían hecho mucho honor a lo que era la historia de Imperio. Por él. Había uh-huh. sido cortita, pero había sido buena. Y lamentablemente él echó a perder todo. Uh-huh. Porque si bien yo después di un paso acostado y antes de irme hablé con mi amigo Javito Barroso para que él se quede en mi lugar y se quedó y duró muy poco lamentablemente porque uh-huh. él se dedicó a cagarle la vida a todos, digamos, a la banda en sí. Bueno, ahí fue, una lástima porque era una banda muy bien, muy buena, y más con Javito también uh-huh. había entrado y la verdad que había, a mí me encantaba cómo sonaba con Javi, y Latinoamérica había sido un discazo. Sí. Bueno, fui a la presentación, me acuerdo. Quedó ahí en la historia. Sí, totalmente. Che, y el disco nuevo solista que estás pensando, ¿con qué músicos? Con... ¿Son los mismos? ¿Cambiás? No, los mismos que estabas tocando en vivo. Ajá, está bien. La diferencia que va a haber en este disco y el anterior en músicos es que va a tocar el bajista que está tocando en vivo. Ajá. Que es Guillermo Tevez, mi compadre. No va a estar Charlie Jardina. Va a estar, pero va a estar ahí. Charlie viene a aportar sus ideas y va a estar como invitado también. Pero el disco lo va a grabar ya. Digamos, la formación que está estable tocando en vivo conmigo. Está después, bien. Bueno, Leandro Bordicelli va a estar de vuelta en la producción, en la batería. Y Emiliano Ortiz en la composición y en violas todas. Cuando vas a festivales así de semejante envergadura en cuanto a cantidad de bandas, cantidad de tiempo, duración, todo, ¿te quedás a ver otras bandas? ¿Te gusta? Me quedo todo el día. ¿Haces hago todo el día. Vida de público? Sí, porque me encanta. ¿Cuáles tenés ganas de ver? Depende, los años. Pasa que ya a veces yo me quedo todo el día. Ya lo viste a todos un millón de veces. Sí, digamos, pero... vos te quedas todo el día y ves de a rato las bandas y de a rato te empiezas a charlar porque son... hay mucha gente que viene del interior y hay mucha gente que aprovecha a charlar con vos. Claro. Uh-huh. Entonces, generalmente los músicos hacemos eso. Estamos ahí, con un ojo miramos una banda y después nosotros charlamos con la gente y nos ocupamos de lo que tengo que ocuparte porque también es parte de la historia, ¿no? Charlar con la gente que te viene a ver y que te compra tus discos y es como devolverle un poco el respeto que te dan ellos a vos. Sí, un poco también enterarte de en qué lugares te están esperando y tienen ganas de verte. Exactamente. Exactamente. O qué piensan de vos, porque también te quedás ahí y también te recibís alguna puteada. Sí, pasa. Sí, siempre hay alguna. Pero, siempre. Pero como a mí no me molesta, nada. Yo lo uso mucho para saber dónde estoy parado. Está bien. Me gusta. Tenés el próximo 18 y 19 de octubre, si mal no recuerdo, el Metal para Todos. Metal para Todos. El séptimo ya. ¿No? Vos sos un veterano dentro de lo que es el Metal para Todos. ¿Pensaste alguna vez que iba a llegar a tener 7 ediciones y que iba a seguir expandiéndose de la manera que se expandió? Y ya a partir del cuarto, sí. Ajá. Ya lo veía como que tomaba carrera y como que se iba a hacer cada vez más grande. O sea, una vez que entró en el Malvinas era imparable. Era imparable, era sabido. Ajá. Era sabido. Y nada, aparte, bueno, más allá de que estamos todas las bandas, todas, uh-huh. Vino Ricardo, y cuando viene Ricardo... Claro, y genera un montón de cosas. Genera una expectativa, genera un montón de cosas, como decís vos, y nada, y genera una fiesta y siempre lleno. ¿Hubo alguno que recuerdes en particular como el festival, la edición? A mí el que más me gustó fue el 5. El 5. El 5. ¿Por qué? A mí personalmente, no sé, como que lo viví más lindo, toqué los dos shows afuera, me encantó. Ajá. Me encantó tocar afuera, al aire libre. Es re lindo. No, en el Malvinas. ¿En el Malvinas fue? En Malvinas. Sí, señor. Claro, me acuerdo que Roberto Cosedu me dijo, lo lindo de tocar afuera es que tocas al mismo tiempo podés respirar. Claro. Es buenísimo. No, ese por lo menos personalmente a mí me encantó. Uh-huh. Me encantó, aparte más allá de que me fue muy bien con los shows, las bandas con las que yo canté sonaron bien, o sea, estuvo bueno. A mí me gustó. ¿Te gustó el peregrinaje de la gente entre los escenarios? Sí, está bueno. Para mí eso fue lo que más me llamó la atención, porque ya lo había visto en festivales de afuera, pero acá es como que nunca se termina de dar porque la gente apuesta a un escenario. Exactamente, y se queda ahí parado. Y se queda parado. La primera vez que vi que la gente circulaba en un festival de metal. Igual, eso, me parece que eso tiene que ver también con que en los festivales más grandes, uh-huh. una vez que, digo grandes, uh-huh. que me refiero a masivos, tipo 50.000 personas, sí. Lollapalooza, ponele, una vez que vos llegaste adelante al escenario donde va a tocar la banda que fuiste a ver, ahí clavaste, sí. Y te quedaste ahí en la valla o en un lugar que es más o menos de privilegio y caminarte 200 cuadras hasta el otro escenario con todo el quilombo de lo que es salir, volver a juntarte en un lugar, etcétera, es todo un laburo. Acá que te permite, digo, por la cantidad de gente y las dimensiones del lugar, moverte un poco, también está bueno. Sí, igual depende, porque yo recuerdo que, por ejemplo, estuve en el Castle Donington del 96 uh-huh. y los escenarios estaban muy lejos entre sí, ¿no? Y en un escenario no es que tocaban bandas menores, tocaba de pronto Type O Negative, tocaba Fear Factory, y valía la pena hacerse la caminata hasta allá. Sí. Pero la gente ya tiene incorporada la cultura de circular. Circular. Y me pasó eso, que en el Malvinas, noté que incluso las bandas del interior, que por ahí eran absolutamente desconocidas, tenían un público que venía del escenario principal. Igual es como que está cómodo el Malvinas. Uh-huh. Está cómodo. Igualmente espero que ya quede chico para poder pasar a lugares más grandes. Estaría buenísimo. Y ojalá. En futuras... ¿Refleja un poco el tamaño de la escena o es un evento, digamos, extraordinario? Y no, es un evento. Porque la escena es muy... Es rara. Sí. Capaz que haces un show y te van 2.000 y tocaste el otro día y te van 50. Es muy raro todo el... Es una lotería la escena, últimamente, cómo está. Claro, y por lo menos en el festival, como muestrario, sirve. La gente va, aunque sea por eso. Sirve muchísimo. ¿Vos te parece la cantidad de bandas conspira contra el evento o lo favorece? Porque ya vamos... Esta vez que son 50. Esta vez son... Y me parece que más, ¿eh? ¿54? ¿84? A la miércoles, Fabi. Claro, sí, son... Claro, no, está no bueno. No falta ni que lo diga vos. ¿Pero qué? ¿Arrancamos a las 6 de la mañana? ¿Cuál es la idea? Ay, por favor, 12 y 40. Es con, es con Aftermetal a las 7 de la mañana del día siguiente, en la carpa, todos empepados. Sí, sí, y sí, así, sí. Así termina. Sí, a mí está buenísimo, está buenísimo. Claro, y espero que crezca, ¿no? Podemos pasar a sería un lugar un poco más grande. Bueno, la novedad de este año es que se va a filmar, claro. Se va a filmar un documental. Entonces, digamos, hay como un atractivo más para luego tener el DVD y demás. A la gente le encanta eso. Claro, viste, o sea, base, además me parece que puedo decirlo sin temor a equivocarme, se va a poner mucho énfasis en la gente. Exactamente, que va. O sea que podés llegar a participar del documental, andarte peinado, lavado, afeitado. Lleva tu remera más nueva de B8. Exactamente, sí, sí, sí. La de Luchando por el Metal, que esa, la compraste el otro día. Esa misma. Perfectamente. Che, aprovecho para preguntarte también, ya que estamos con todo el tema, ¿qué tipo de banda te gustaría a vos idealmente? O sea, ¿es esta la banda que vos siempre quisiste? ¿Este tipo de relación con una banda o algo distinto? Porque te abriste en dos proyectos muy particulares, sí. y hoy en día tenés la cintura para hacerlo, sí. Cosa que en algún momento me contaste que no. Entonces, ¿qué tan bien te sentís en este contexto? Es que con el tiempo empecé a entender quizás cómo manejarme o realmente qué es lo que quería hacer y demás. Y el problema es que yo soy muy culo inquieto. Y me gusta escuchar de todo tipo de estilos y también me gusta probar. Ya Renacer ya se convirtió en para mí, ¿no? En un clásico de ya estructura heavy power metal y de ahí no se va a poder mover mucho. Por eso también tengo los solistas, que otras cosas, y también me gustaría, no sé, quizás más adelante hacer otras cosas también. Me acuerdo del primer disco de Renacer que no querías escuchar la palabra power metal porque ya venías muy, muy cebado, ¿viste?, con lo anterior. Bueno, pero y finalmente Renacer fue para ese lado, fue evolucionando para ese lado. Y porque en realidad uno, cuando armamos Renacer, fue una roja porque armamos Renacer para tener una banda que sea diferente, que se llamara Renacer, ¿para qué? Para que en cada disco puedas renacer con un estilo diferente, por ejemplo. Nunca lo hicimos. Claro. Carísimo, ¿viste? Renacer se armó en principios del 2001 y decíamos que íbamos a meter violines, mandoneón, cualquier cosa, escoba. Ajá. No hicimos nada. Porque en realidad después también empezás a cambiar de músicos y cada músico tiene su estilo. Uh-huh. Y bueno, y se van adaptando y ya la banda ya está. Quedó con una base así y así fue. Uh-huh. Hubo momentos importantes, hubo unas caídas tremendas y bueno, por suerte ahora estamos levantando vuelo a full, así que estamos tranquilos. Está bien. Así lo ilustra la tapa del disco. Claro, sí. Absolutamente. ¿Espíritu Inmortal por algún motivo? Sí, porque justamente veníamos así medio como, ¿viste?, medio depres últimamente. Casi góticos. Sí, casi góticos. Y el disco Funeral Doom de Renacer. Sí, y un par de veces decíamos, che, vamos, ya fue. Dejemos todo así como está, dejemos lo que es. Hagamos el disco que se llame El Último Vuelo y que se termine todo acá. Está bien. Y después, en realidad, después te pones a hacer un balance de todo lo que venís haciendo con la música, de todo lo que la música te dio, de todo lo que perdiste con la música, que generalmente perdés mucho más de lo que ganás. Uh-huh. Y decís, no, yo después de todo este tiempo no dejo nada. O sea, y ahí te das cuenta de decir, no, la música para mí es como un espíritu inmortal. Fue así, fue eso. No, vamos adelante, de vuelta. Armemos todo esto y vamos a darle vida otra vez. Sí. Son momentos locos, ¿viste? O sea, también hay que ver mucho, influye mucho en el momento personal en que está uno y. Uh-huh. Y bueno. ¿Por qué perdés más de lo que ganas? Porque la música te da un montón de cosas y también te quita mucho. A un músico no es fácil, o sea. El 99% de los músicos tienen problemas familiares siempre y perdés familias, perdés mucho tiempo de criar a tus hijos o. Sí, yo he perdido hasta desde el Día de la Madre, que no estuve de gira, Día del Niño. Boludeces que después, pero son boludeces que después cuando estás solo empiezan a pesar, ¿viste? Uh-huh. Después digo, depende. Claro, en ese sentido son cosas que sacrificas y tirarlas por la borda. Yo personalmente por la música he tenido millones de dramas, por ejemplo. ¿Eh? O sea, sí, personales, ¿no? Sí. O sea, siempre que yo ir a ensayar peleado o irme de gira y peleado. Y volver y es como todo, a la gran mayoría le pasa. Pero al fin de cuentas la música, hasta el día de hoy, es la única que me fue fiel. Entonces, mira, le he puesto toda la música como siempre. ¿Tuviste en algún momento, sobre todo cuando arrancaste con Renacer, algún tema porque te pedían mucho Imperio? Sí. ¿Y qué? Imperio todo el tiempo. ¿Qué hiciste? ¿Accediste la mayor parte de las veces o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Después de un tiempo se cortó la onda. No se cortó la onda, sino que había vuelto Imperio, entonces, bueno, ya está. Cagamos tema de Imperio. Y ahora, por ejemplo, como siguen pidiendo mucho, estamos haciendo bastante. Ah, mira vos. O sea, en cada show metemos dos temas, tres. Claro, porque encima llegaron a tener un momento ganchero, en sí. el sentido de que había temas muy reconocidos. Sí, a ver, será una gran victoria. No hace mucho lo pasamos como tema de apertura, ¿viste? Uh-huh. O sea, son temas que quedaron. En Renacer te viste obligado a hacerlos directamente. Sí, y aparte lo bueno es que a los chicos Renacer también les gusta y no tienen problema en hacerlos. Buenísimo. Les encanta. Y ahora, por ejemplo, uno de los proyectos que estamos haciendo... Ya te cambio de tema al toque, no sé, me metí en tenemos la presentación del disco ahora, de Espíritu Inmortal. Ajá. Ahora, el 30 de agosto en el Roxy Live. Ajá. Una semana después nos metemos a grabar, de vuelta en Virtual Studio. Vamos a entrar a grabar. Fue una idea que tuvo la gente de Icarus, que me pareció piola. Vamos a hacer una recopilación doble, pero con versiones nuevas, grabadas ahora. 2014, uh-huh. con la nueva formación y demás. Así que estamos trabajando en rearmando los temas, nuevos arreglos. Está quedando piola, está quedando bueno. Y me parece bien, porque hay discos Renacer que suenan realmente mal. Suenan realmente mal. Uh-huh. Más allá de que hayan vendido, en esa época se vendían muchos discos. Uh-huh. Pero los escuchás y suenan horribles. Y tienen una producción horrible. Entonces me parece copado rescatar temas de viejos y volverlos a grabar. Y eso también va a incluir temas de Imperio. Ajá. Va a ser una recopilación doble y bueno, yo estoy contento. Me pareció una idea piola. No está mal, no, por supuesto. Y entramos a grabar y lo queremos tener listo para que esté tipo antes de fin de año, Navidad por ahí. Está bien. ¿Y para el Roxy sorpresas preparadas? Estamos armando un show bastante. Serán unas 22, 23 canciones. Opa, bien. Y porque viste, te pones a tocar. A ver, este tema no puede quedar afuera tampoco y se hace una montaña de temas. Uh-huh. Entonces separamos el show en tres partes. Ajá. Arrancamos con... ¿Con intermezzos? O sea... Sí, de uno o dos minutos hasta que estás acomodando. Porque a mí no me gusta eso de hacer, viste, que algunos están parando últimamente, anda, te lo cortan el show 10 minutos. Sí, sobre todo por pedido de las barras en muchos casos. Exactamente. Claro, para ir a consumir. Sí, pero eso ya me corta la onda el show. Sí, claro, no hay que cortar, bueno. No se puede. Entonces arrancaríamos con el disco nuevo. Ajá. En el medio estamos preparando por primera vez para hacer en vivo un set acústico, pero no va a ser un acústico medio depre, o sea, va a ser un acústico alegrón para divertirse, digamos, bien. ¿No? Y bueno, y cerramos la última hora a todos los clásicos. Ajá. ¿Invitados? Hay algunos invitados, sí. Bien. Estamos ahí... No te puedo dar mucha data. No. Yo quiero saber nada más. Sí, va a haber invitados. Va a haber invitados. Sí. Está bien. 30 de agosto, dijimos. ¿No? Sábado 30 de agosto. Bueno, Roxy Live. Eso en el Roxy Live. Y después lo de... 18 y 19. De octubre. Eso, el Metal para ya Todos. Ya encaramos el Metal para Todos. ¿Sí? Buenísimo, espectacular. Señoras y señores, Cristian Bertoncelli estuvo aquí. No pasamos nada de Renacer, ¿cómo puede ser eso? Del último disco, pero lo tenemos previsto. Somos latinos. Che, aprovecho para preguntarte por los invitados en este tema. Sí. ¿Cómo fue que enganchaste a esta gente? En realidad son mis amigos. Ajá. O sea, de años, ¿no? Sí. Que charlábamos y todo. Personalmente con Oscar, que bueno, él estuvo acá conmigo. Oscar de Lujuria, sí. Sí, yo estuve en España con él. Ajá. Sí, recuerdo su paso por acá, de sí, hecho. Sí, sí, sí, estuve sí, en el sí, show sí. y todo. Un personaje sí. terrible, divino, terrible, importantísimo. Sí. Bueno, en realidad esa letra es de él. Ajá. La letra es de Oscar, que tiene esa idea loca de que, por ejemplo, ese tema tiene como 10 versiones diferentes. Ajá. Pero, o sea, lo que no cambia es la letra. Entiendo. Y cambia la música. Cada, ah, y, bueno, y, entonces hay como 10 bandas diferentes que hacen uh-huh. ese tema. Ajá. Esa letra... usada música de cada banda, ¿no? Ajá. Entonces esta es una idea muy piola que tiene. A mí me copó la idea, aparte es que mi amigo la hicimos y él tiene una idea ya, no sé, creo que el próximo año, ya cuando junte tipo 12 versiones, editarlas todas juntas en un vinilo, una cosa. Ah, mira vos. Mira, todos temas distintos con la misma letra. Sí, sí. Todos temas distintos con la misma letra. Sí, Lujuria es una de las bandas más locas sí. que yo pueda pensar de la escena española, sí. O sea, hay que admitirlo. Sí, de hecho, la otra vez pasamos un tema acá y yo pude haberme explayado un poco acerca del fetiche que tiene con la sexualidad sí, y toda la historia, pleno, pero no vale la pena. Sí, Sí, no, no. Y bueno, y me pareció piola y la onda era también que otros músicos de Latinoamérica participaran. Uh-huh. Y bueno, Elkin me pareció es una leyenda. Elkin Ramírez de Kraken, de Colombia, y probablemente uno de los cantantes más representativos, ¿no? Exactamente. O sea, tenés que mencionar a Elkin Ramírez, a Paul Gilman, hay tres o cuatro que no podés dejar de nombrar. Y que son realmente leyendas que vienen hace 30 Exacto. años. Exacto. Y hoy en día siguen vigentes y cantando como nunca. Así de hecho, hay un tributo a Kraken, ¿viste? Sí. O sea que... He participado ahí también, se participó en el tributo a Kraken. Sí, sí. Y bueno, nada... Uh-huh. Fue simplemente ya mandarle un mail y pasé la letra, la cantaron, la mandaron. Buenísimo. Gente copada que, bueno, nada, se copa hacer las cosas de corazón, ¿no? Y sin pedir nada a cambio. Señores, sí, eso es lo que vamos a escuchar entonces. Renacer. Muchas gracias entonces por estar aquí, Cristian. Esto es Somos Latinos, sonando en tiempos violentos. ¡Somos Latinos! Haciendo fuerza. Somos. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Te damos todo lo que pedís. No tenés que decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Rock and Pop. Espacio publicitario. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. El ring sigue caliente. Ladies and gentlemen. Una vez más, decidimos subirnos para 4 rounds sin respiro. Yo soy Sebastián Severeiro, el Cebolla. Y en este otro rincón, nosotros. No me bajé los brazos, pendejo. 10 minutos con el Pollo Cerviño. Ustedes empezaron siendo una banda que triunfó en un programa de televisión. 10 minutos con Tapa Martín. Se conocían todos, algunos se fueron sumando. 10 minutos con Julio Brezhnev. Seguro dice que se concentraron en lo que fue el show. 10 minutos con Guille Leos. El tema de hoy es el rock latinoamericano. El miércoles 6 de agosto, durante todo el día, unos preguntan, otros contestan. De un lado, Rock and Pop. Del otro, Cebolla y el enano de la Vela Puerca. Acá, acá, donde el rock vive. Año 1986, salía The Dark, segundo disco de Metal Church. De ahí vamos a escuchar Start the Fire. Pegadito a esto, nota con un demonio desconocido. También conocido como Fuego, el guitarrista de Ghost, de Nameless Ghoul, uno de los muchachitos de máscaras oscuras. Ghost va a estar tocando el 31 de agosto aquí en la ciudad de Buenos Aires y tuvimos una exclusiva con su guitarrista. Ahora escuchamos a Metal Church, Start the Fire. See that they're all going nowhere. Tiempos violentos en Rock and Pop. El 31 de agosto, Ghost va a estar tocando en Buenos Aires y para hablar de eso nos comunicamos con A Nameless Goal, o sea, un demonio sin nombre. Hola, hola, hola, 1, 2, 3. Ahí está, perfecto. Hi, do you copy me? Oh, hey. Ok, great. Bueno, estamos hablando con un demonio sin nombre, A Nameless Goal, de Ghost. ¿Te puedo preguntar qué demonio sin nombre? I am the one that people refer to as fire. Dice que es aquel al que la gente se refiere como fuego. O sea, el guitarrista. Ok, gracias. Espero que entiendas la confusión. Estoy mucho más acostumbrado a entrevistar músicos con nombre y apellido. All right, yeah, but I'll thank you. Me dice que entiende, pero que voy a sobrevivir a esto. Yo sí, supongo que sí. You're doing great, man. Y me agrega que vengo muy bien hasta ahora. Bueno, jaja, gracias. Vos también. Empecemos por lo obvio, entonces. Van a volver a Sudamérica después de tocar el año pasado con Slayer y con Iron Maiden en un festival. Esta vez vienen como cabezas de cartel. ¿Están contentos? Oh yeah, of course. We ever since we were there the first time, it felt like it felt really in place to come back as soon as possible and play. Especially because of the shows that we did in last year with you know, big outdoors supporting situations, and you know, ever since we got our first album out a couple years ago. South America has always been very, very supportive and bueno, me dice que sigue, claro. Desde que vinieron la vez anterior se quedó con la idea en la cabeza de volver apenas pudiera. Especialmente porque el show del año pasado fue muy grande y al aire libre y como soportes. Desde que sacaron su primer disco hace un par de años, Sudamérica los apoyó mucho y mostró mucho interés en la banda, pero también es difícil llegar. Y cuando finalmente llegaron fue un ambiente copado, pero mucha gente prefería verlos como cabeza de cartel también. Así que está contento de poder volver ahora y hacer eso. Sé que mucha gente esperaba verlos en mejores condiciones porque la última vez fue medio rara. Cuando uno piensa en un show de Ghost, piensa en oscuridad, en noche, en humo. Y esto fue de día, en un estadio. We are very used to doing shows like that. Yeah. We've done so many, many times, and as I was saying, I mean, it's not optimal. It feels weird complaining because we're not complaining. It's always a big honor to play with big bands, and especially when big bands like Metallica. Me dice que están muy acostumbrados a hacer ese tipo de shows, que no es óptimo, no se siente cómodo quejándose tampoco, porque siempre es un gran honor tocar con bandas del tamaño de Metallica, Iron Maiden y otras similares que te invitan a tocar. Obviamente lo vas a hacer porque es divertido, es un orgullo y siempre está bueno tocar enfrente de un montón de gente. Pero ellos son una de esas pocas bandas para las que la imagen y el tipo de show es tan importante que a veces se siente como si estuvieran dando menos de lo que puedan. Tiempos violentos en Rock and Pop. Cuando supe por primera vez que existía Ghost, la historia era la de una banda con integrantes anónimos que se negaban a revelar sus identidades. Eran un grupo oscuro, con letras ocultistas, con mucho misterio alrededor. Después de todos estos años, ¿crees que el elemento sorpresa sigue vivo? A good question. I don't know. We are... I think that what sets our band a little apart in the medial profile of the band is that obviously we came with a certain image and an anonymity that today is very, very hard to maintain. Yeah. Because most bands, if you want to become a well-known figure or a well-known band today, you won't be anonymous. You are trying to profile yourself as much as possible by being yourself as an individual on your Twitter and your Instagram, and you're trying to sort of you're trying to exploit every fucking thing that you're doing. And just because we didn't do that, we had to, you know. Dice que no sabe. Cree que lo que distingue a la banda en su perfil mediático es la imagen y el anonimato, que hoy es muy difícil de mantener. Si querés convertirte en una figura reconocida o en una banda reconocida, necesitas no ser anónimo. Tratás de perfilarte lo más posible siendo vos mismo en Twitter, Instagram. Tratás de explotar cada cosa que haces. Y como ellos no pudieron hacer eso, tuvieron que mantener su perfil mediático con otras cosas. Eso es teatro. Al principio no tenían una historia, pero tarde o temprano la banda empieza a tenerla. Y ahora sí tienen algo parecido a una historia, y la mierda que se pueda inventar ya no aplica. Se vuelve un poco complicado. Empezaron como esta banda muy extraña y de a poco se fueron convirtiendo en, y duda cuando me lo dice, una banda normal. Cuando normalmente la cosa es al revés, como con tantos otros temas, están haciendo las cosas de manera invertida. Tiempos violentos. Pensaba en los ejemplos de Slipknot, por ejemplo. Ellos empezaron en el anonimato y hoy por hoy ya conocemos los nombres de todos, sus caras. También pensaba en Kiss, cuando armaron la formación actual, Gene y Paul decidieron que los reemplazos de Dave Frehley y Peter Criss usaran las mismas identidades de sus predecesores. Tuve la oportunidad de preguntarle a Paul Stanley sobre la posibilidad de que la banda trascendiera a los músicos, y te pregunto lo mismo a vos, ¿consideran la posibilidad de que Ghost sobreviva más allá de los músicos que lo integran? Sí, en most cases, the most fundamental elements of the band will not be very altered by a member change. Because the sound of the band is not in its members, and the image of the band is not in, in its members. But they're, I mean, just between you and I, the members of the band have, we have changed members a little. But most of the time, during our career, or our live career at least, the band has been more or less the same. And for us personally, because of us and the band, we always obviously know the band from a completely different angle. And, you know, behind the costumes and you know, behind the scenes, we are very much a normal band with our own sort of balances and personalities. And personally, it would be a blow and it would be weird to sort of, Duda un poco y confiesa, por decirlo así, que en la mayoría de los casos los elementos fundamentales de la banda no se verían muy alterados por un cambio de miembros. Porque el sonido y la imagen de la banda no está en sus miembros. Entre vos y yo, me dice, Ghost cambió de miembros algunas veces, pero durante la mayoría de su carrera, especialmente en vivo, la banda fue siempre más o menos la misma. Y para ellos que conocen la banda desde un ángulo completamente distinto, detrás de los trajes y detrás de los escenarios, son una banda bastante normal, con sus balances y sus personalidades. Para él sí sería raro cambiar músicos permanentemente, eso nunca es bueno para una banda. En teoría podrían intercambiar músicos todo el tiempo, pero también hay que decir que muchas cosas que hacen a tu personalidad van más allá de tu cara. No solo la cara dice quién sos, hay mucho en tu lenguaje corporal, en tu postura y en cómo te mueves. Todas esas cosas son importantes cuando los fans eligen, por ejemplo, a su miembro favorito. Al principio todos decían que Papa Emeritus, el cantante, era la única persona en la banda. Ahora muchos de los demonios se volvieron favoritos de la gente, especialmente por cómo se mueven. Y si cambian, la gente lo va a notar. Y se suma lo que me dijiste antes, que ahora tienen una historia como banda, y parte de esa historia es el sonido que lograron con esa onda retro setentosa tan característica. ¿Ese sonido era algo que ustedes querían desarrollar ya en sus bandas anteriores? ¿Cómo llegaron a sonar así? I think that generally most of the guys in the band that has been in other bands and in give or take, we have been in different bands together, some of us. And I think all of us ever since have had a sort of archaeologist way of looking back on music history. I myself have never really been very interested in contemporary music, and you know, 15, 20 years ago, I wanted to create music that was done 10 years prior to that. And 10 years ago, I wanted to play music that was 30 years old. And now I want to... La mayoría de los integrantes de Ghost ya estuvieron en otras bandas juntos, y según él, casi todos tenían una forma arqueológica de mirar el pasado en la historia de la música. Él mismo nunca estuvo interesado en la música contemporánea. Ya hace 15 o 20 años quería crear música que sonara como si fuera de 10 años antes. Y hace 10 años quería hacer música que sonara 30 años más vieja. Y ahora quiere sonar como hace 40 años. Siempre le pareció una búsqueda histórica en los cerebros de los genios del pasado para crear el futuro. Qué frase. No sabe si eso está bueno, pero es la forma que encontraron de crear la música que les gusta. Y tuvieron la suerte de haber tenido éxito haciéndolo. Entiendo. Y al mismo tiempo, tantas bandas lo siguieron a ustedes que este sonido se hizo contemporáneo de nuevo. If that is the case, that would be wonderful. Because, I mean, we don't want to be... That is the thing, that when you are trying to make traditional music, in a way, you might end up with a sort of the retro tag. Bueno, si ese es el caso, fantástico, me dice, porque cuando estás tratando de hacer música tradicional, podés terminar con el cartelito de retro colgado. Y ellos, por más que pueda sonar raro y contradictorio, nunca quisieron ser una banda retro. Nunca quisieron sonar exactamente como alguien. Así que si ellos inspiran a otras bandas a llevar este sonido más allá o llevarlo a algo que podamos llamar contemporáneo, entonces eso es un gran honor y es muy significativo. Me parece que de alguna manera vos disfrutás un poco esta idea de ser una banda normal. Yes. Asmodeus, Satanás, Lucifer. I mean the reasons why we wanted to become a band in the first place are the same reasons as everybody else. And that is that you are you're a musical individual that has a special need to sort of express yourself, and preferably in front of an audience. That gives you some sort of appreciation, exhibitionism. And that is the same for everybody that chooses to be in a band. And some people become an underground death metal band, and some people turn into U2. Bueno, me dice que los motivos por los que quisieron formar una banda en primer lugar son los mismos que los de cualquiera. Sos un individuo musical que tiene la necesidad especial de expresarse, preferiblemente enfrente de un público. Eso te da una forma de apreciación, de exhibicionismo. Eso es igual para cualquiera que elija formar parte de una banda. Algunos lo hacen en una banda under de death metal y otros se convierten en YouTube. Pero es la misma rueda, expresarte enfrente de gente. Y en muchas formas, Ghost es una banda normal. Simplemente no están perfilados individualmente. Los músicos no son sinónimos de la banda y eso los hace parecer distintos de otras bandas. Pero más allá de eso... Ok. Tenemos tiempo para una pregunta más, me dice el Kia que entra acá en el teléfono, que no sé si está escuchando o qué. Me da la impresión de que... Lo que hace a Ghost parecer anormal es lo más superficial, la ropa, las máscaras, las letras ocultistas, pero en un sentido profundo son un grupo de pibes haciendo música y tratando de llegarle al mundo con esa música. En ese sentido son muy normales. Yeah, in many ways I think we are. But at the other hand, I think that scene from a sort of a metal point of view, and I think that what makes us abnormal in the metal point of view is that we are we are trying to spread, and that might sound weird, because most bands that are sort of have a satanic image are trying to spread hatred and trying to spread like a sense of aggression. Me dice que sí, que en muchos sentidos lo son, pero al mismo tiempo hay algo que los hace anormales en un sentido más metalero. Dice que la mayoría de las bandas de imagen satánica tratan de transmitir odio y agresión, mientras que ellos tratan de que la gente sonríe en sus shows. Ellos quieren que la gente sea feliz, están tratando de transmitir alegría y risa. No miedo. Me dice que puede ser que miedo también, pero más el tipo de miedo que sentís cuando ves una película de terror. Sentís miedo, pero no estás atemorizado. ¿Es como que disfrutás del miedo? Ya me dio un chavo de las pelotas, me dice que sí, que se puede interpretar eso, pero insiste con la idea de que es el tipo de miedo que sentís cuando ves una peli de terror, más que el que sentís cuando te apuntan con un arma en la cabeza. Y así termina mi charla con A Nameless Ghoul, un demonio sin nombre de Ghost. Hola, this is A Nameless Ghoul from Ghost Speaking. You are listening to Tiempos Violentos. El 31 de agosto va a estar tocando Ghost en el Teatro Vorterix. Escuchamos Conclave de Dio después de la entrevista con Nameless Gold, con el guitarrista, con Fire, con Fuego. Es un poco extraño hablar con un chabón que es tan anónimo. Pero de esto vamos a escuchar otra banda que también va a estar viniendo a Buenos Aires el 17 de septiembre en el Teatro de Flores. Va a estar tocando Cavalera Conspiracy, la banda de los hermanos Cavalera, Max e Igor. Tenemos una entrevista con Igor Cavalera que vamos a pasar seguramente la semana que viene. Escuchamos ahora desde el segundo disco de Cavalera Conspiracy esta canción que se llama I Speak Hate. A quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. El Nati Combo vuelve a la Trastienda Club. ¿Cómo están? Vení a vivir la fiesta de Sergio Colombo, el saxo del reggae. Sábado 2 de agosto, 21 horas, el Nati Combo y Capitán Reggae. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. El Nati Combo, en vivo, en la Trastienda Club. La música que le da calma a mi alma. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Lo que acabas de escuchar se llama Ursa Major, el tema Silver Spoon, y fue una de las cosas que tuve que dejar de lado cuando hice el otro día el especial de los 70. Lindo, lindo, lindo. Muy linda banda, lamentablemente un solo disco, año 1972, pero un disco de esos que vale la pena por lo menos tener o por lo menos conocer, ¿no es cierto? No es casual que pase este tema hoy, porque a los 71 años, el pasado 30 de julio, falleció Dick Wagner, nada menos que el líder de esta banda. Y vos dirás, bueno, pero hizo un solo disco en 1972, qué sé yo. Bueno, maravilla el tipo, pero ¿cuál es la relevancia? Bueno, yo te voy a contar la relevancia. Este es uno de esos artistas fantasmas que ha pasado por un montón de bandas y que la gente apenas tiene noticia de su participación. Perfil bajo, porque aparte siempre con gente de perfil alto. Claro, de hecho, lo más, digamos, conocido de su carrera, fuera de lo que es Ursa Major, otra banda que tenía que se llamaba The Frost, y montones y montones de producciones, porque tenía trabajo como productor, como guitarrista, como letrista, compositor, bueno, es increíble lo que hizo este tipo, pero acá estás escuchando un tema de Kiss, de los más conocidos, porque es de Destroyer, nada menos. Me refiero a Sweet Pain. Y no sé si sabés que el solo de este disco no pertenece a Ace Frehley. No sabía eso. Sí, lo hace Dick Wagner, este señor que estamos hablando ahora, al cual llamaron en ese momento porque había hecho muy buenas migas con Bob Ezrin, el productor de Destroyer. Sí. Ya desde mucho antes, porque la principal tarea o los principales trabajos que hizo el tipo como colaborador fue como mano derecha de Alice Cooper. Sí, exactamente. Entonces Alice Cooper, Bob Ezrin, Dick Wagner, en un momento dado fue un triángulo que duró por muchos discos. En algunos simplemente estuvo en participaciones, ¿no? Como Billion Dollar Babies o Schools Out. Pero en otros fue el principal compositor, en discos, qué sé yo, como Dada, Lace and Whiskey, Goes to Hell. De hecho, el concepto de Welcome to My Nightmare, ¿no? Que se continúa en Alice Cooper Goes to Hell. Lo elaboró él. Claro, lo elaboró él junto con Bob Ezrin y con Alice Cooper. Y el título se le ocurrió cuando estaban en Bahamas veraneando. Y se vino una tormenta tropical de esas legendarias y mandó la frase "Bienvenido a mi pesadilla". Claro, y a partir de ahí el concepto empezó a tomar forma y el tipo quedó como uno de los grandes compositores. Te digo más, hace un tiempito, muy poco, hace unas semanas atrás, pasamos una versión cantada por Glenn Hughes, pero de un tema de Alice Cooper que es Only Women Bleed. Uno de los temas más conocidos de Alice Cooper. Bueno, el autor es él. De hecho, así se llama su autobiografía, que fue editada hace unos años, que se llama Not Only Women Bleed, precisamente. Bueno, un tipo que estuvo con todo el mundo. Como tiene una página oficial, yo me tomé el trabajo de buscar. Esto que estás escuchando de fondo es Aerosmith. El tipo participó junto a un violero llamado Steve Hunter en Aerosmith cuando, en contra de los deseos de la banda, el productor Jack Douglas metió un par de solos adentro, es de un duelo entre estas dos guitarras. Que no eran estrictamente dentro del grupo. Claro, a ver, hay una sección en vivo en medio del tema que ya la van a escuchar, que en realidad es un falso vivo. Está tomado de un disco de George Harrison en vivo, digamos, el sonido. Pero las guitarras sí son guitarras que hacen un duelo real con un tipo llamado Steve Hunter, que también tocó con Alice Cooper en su momento. Y los solos que metieron son los de ellos. Mira. Así de loco. Por lo cual también fueron reconocidos por Rolling Stone como uno de los mejores duelos de guitarra que se dieron en los 70s. ¿Qué es de Get Your Wings esto? Esto es de Get Your Wings, sí, del segundo disco. De hecho, ahí participa en dos temas. En este, que es Train Kept a Rolling, que es un cover de los Yardbirds. Sí. Y también en el otro, en ¿cómo es? Same Old Song and Dance. Mira, ¿sí? No, ahí también participa. De hecho, metió, digamos, guitarra o producción o composición en lugares increíbles. Rock and Roll Animal, de Lou Reed, tiene solos de él, increíblemente. En Hey Stupid estuvo también, ¿no? En Hey Stupid estuvo, también fue hermoso, parte integral de la producción. O sea, estuvo en muchos discos de Alice Cooper, pero estuvo en el primero de Peter Gabriel. Mirá. Para darte una idea así de lo loco. Mirá, y de lo ecléctico también, ¿no? No, por supuesto. Además, yo me pongo acá a recorrer tapas de discos y me encuentro con cosas así sorpresivas que yo al menos no conocía. ¿Ubicás a Tim Curry? No. El actor de Rocky Horror Picture Show. Sí. Bueno, tiene dos discos solistas que yo desconocía. Pero los compuso y los produjo este muchacho. Dick Wagner. Sí, sí, así de loco como suena, ¿no? Y montones de otras cosas que yo realmente no voy a ocupar el tiempo ahora contándolo, porque pueden entrar a la página y fijarse. Montones de discos con Meat Loaf, con Nils Lofgren. O sea, pero montones de cosas verdaderamente asombrosas. De Train Kept Rolling de Aerosmith no voy a hablar mucho más porque tengo algo preparado para dentro de poco. Pero sepan que en la versión de estudio, ese falso vivo que aparece, está este tipo con su compadre Steve Hunter, que es el tema, ¿no es cierto? Y nos dejó. Y nos dejó. Falleció a los 71 años, una edad apropiada ya para hacer las valijas. Y no está mal recordar uno de sus temas, precisamente con Alice Cooper. Aquí, digamos, participa en la producción, compone, toca la guitarra, hace prácticamente de todo, hasta voces secundarias, si querés. Lo que vamos a escuchar, Alice Cooper, It's Hot Tonight, y un gran saludo para un gran trabajador de la escena de Estados Unidos desde los 70 en adelante. Violentos. Hard. César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. En este caso se trata de Zulú, así que presentando nuevo disco, se llama Desbordados. Es una banda formada en 2010 con Darío Reina en guitarra y voz, Fernando Badaraco, guitarra y voces, Maximiliano Guichard en batería y coros y Diego Vargas en bajo y coros. Son del Gran Buenos Aires, zona oeste y norte, el estilo hard rock heavy metal, como podemos apreciar. Y arrancan a fines del año 2009 Darío Reina y Maximiliano Guichard, los mencionados, presentados por el guitarrista y baterista de la banda Bill Motor de San Miguel. ¿Sí? Este es el álbum debut Desbordados y el tema que da título al álbum, lo que estamos escuchando. Bien. Resistiendo ante todo. Y el estribillo, por supuesto, dice nuestra sangre y así se llama el tema. Y está obviamente muy bien, porque ya lo habíamos hablado más temprano cuando hablamos de hardcore. Claro. Con Mad Diagnostic Pro. Pablo Lanzi en voz, Adriano Lueto en bajo, Matías de la Rosa en guitarra, Diego Fortunato en batería, ciudad de origen Wilde, nacimiento año 2003. La banda, ya te dije, Resistiendo ante todo. Estás escuchando Guerrera y su EP del 2013, Guerrera of Metal. Guerrera of Metal. Of Metal, sí, porque además, esto fue editado ahora, en, cuando digo 2013, fue en diciembre, ¿no? Sí. Y este EP de 7 pulgadas fue editado por el sello alemán Anger of Metal Records. Ah, mira. Así que viene un poco por el lado del idioma también la cuestión, ¿no? Digo en inglés, internacional, a eso me refiero. No, pero aparte con el nombre del sello, Of Metal. Obviamente. Guerrera Of Metal. Puedo leer los nombres de los integrantes, pero se me ocurre que salvo Romy Guerrera, que es la cantante, los demás son medio de fantasía. Nick Banger en guitarra, Nicky Energetic en bajo, Steve Breaker en batería, ¿eh? Claro, heavy metal puro y duro. Sí, y tradicional, revival, new wave. Exactamente. Etcétera. Y tenemos para cerrar la ruleta del metal del día de hoy nada menos que el nuevo trabajo discográfico de Larry Zavala. Totalmente. Que se titula Pan y Circo. ¿Sí? El cuarto álbum solista con nuevos temas, la fuerza y crudeza del estilo de siempre. Y la participación especial de Claudio Marcielo y de Melina Marcielo. ¿Sí? Además, uno de los hombres con más colaboraciones en el rock nacional. Totalmente. Adrián Espósito también está metido ahí. Eddie Walker, Adrián Chilemi, Enrique Mauer, Mario Galazo. Hay un montón de invitados, aunque la banda principal es Larry Zavala en voz y bajo, Omar Melink en guitarras y Walter Collazo en batería. ¿Sí? Tiene incluso algún cover como Aquellos Bastardos y demás como para darle realce. Y vamos a escuchar un tema. Algo más lejos, Larry Zavala con nosotros. Al ser la eternidad o algo más lejos, las sombras se proyectan bajo los escombros. El viejo callejón de aquel camino que se pierde a lo lejos, ya no hay más retorno. Algo más libre, hoy siento que estoy. Algo consciente y te veo llegar. Allá entre la penumbra en ningún lugar. Donde se caen los vivos, se detiene el viento. La desesperación que no conduce a nada. Sobran motivos para recordarte que algo más libre, hoy siento que estoy. Lejos del tiempo y de la pasión. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. ¡Come on! Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock... Así es, señores, señores, y antes de dar lugar a nuestro agitado no batido de clásicos de la última media hora de todos los viernes a la madrugada, vamos a leer algunos mensajitos, si a usted le parece. Sí, por favor. ¿Sí? Dice acá Walter Jiménez, Metal Church en la radio, hacía años que en lo personal no podía disfrutar de eso. Bueno. Claro, cómo no acordarnos de Metal Church. Jean Paolo Segura dice, qué buenas remeras lucen los señores conductores. Efectivamente. No dice nada, como le dice nuestros nombres, no, sí, señores conductores. Pero somos muy lindos también, además. También. Si quieren hacer algún tipo de remarca al respecto. Claro. Lindo querer escuchar Tiempos Violentos y que se te meta una radio de cumbia. Dan ganas de quemar las radios truchas, dice Hernán Mazón, con actitud de iniciar una campaña vigilante autoimpuesta. Dice Ricardo Dionisio Amor, ¿cómo es, César? ¿Vos sos Travolta y Salvarrey es Samuel Jackson? Por Tiempos Violentos, la sí, película. No, yo... En realidad no, porque Travolta muere muy pronto en la película. A mí me gustaría más ser Bruce Willis, pero bueno, no sé. Sí, está bien. Lo que no me gustaría sería ser Marcellus. No. Porque no, la Marcellus pasa muy no. mal ahí en el... En el lugar sadomasoquista. Prefiero ser Uma Thurman, mira lo que te digo. O por lo menos, ¿viste? Sí. Bueno, José Metálico dice, hace algunos programas atrás pasaste medio tema de Mortification, César. ¿Fue un accidente? No, o sea, ¿cómo va a ser un accidente? No, indudablemente fue un accidente, porque yo no traje material de Mortification. No sé cómo se recuerdo, pero supongo que habrá sido cuando yo estaba en Río, no sé. Claro, por ahí Tucho, nuestro operador, le pifió una tecla. Entre paréntesis tenemos a Diego Lacruz, nuevo sí, operador. Diego, bienvenido, querido. Bienvenido acá al grupo y al programa. Y un saludo grande a Tucho, que nos ha abandonado, Sí, sí. O sea, suena como que pero pichó, pero no, no. Primero se dio ahí el gusto de poner Mortification, una banda de la cual él es fan. De hecho, tiene toda la espalda tatuada con tapas de Mortification. No, ni en pedo. Ni no, en no, pedo. No es el caso, no hay para nada. En la más puta vida. Y dice, uno muere cuando es olvidado, viva el metal. Se refiere a lo que hablábamos al principio de Dio, efectivamente. Y más mensajes, pero luego. Porque ahora vamos a comenzar con los clásicos, con el agitado no batido de clásicos. Y como fue una semana muy particular, en donde hubo muchas cosas, yo particularmente empecé la semana un poco golpeado por el informe este que vi acerca del benemérito Padre Grassi. Sí. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que todavía lo llama padre. Me cuesta trabajo entenderlo, pero tampoco bueno, entiendo. Bueno, capaz tiene algún pibe perdido por ahí. No, por ahí no, tiene, pero... Puede ser. No creo que resista mucho el análisis, pero lo que me asombra es que hay gente que todavía lo defiende. O sea, me sigue asombrando poderosamente. O sea, porque si ya no te cabe el tema de la condena en sí misma, lo que hacía el tipo desde el penal de redirigir las donaciones que iban para los pibes hacia la cárcel para aprovecharla él y utilizarla como material de soborno para las autoridades, te habla un poco de que no hay justicia, no podés confiar en nada. Estábamos medianamente contentos de que lo hubieran guardado al tipo, pensando que iba a cumplir una condena, pero en realidad lo único que hicimos fue desplazarlo a otra oficina. Sí, igual es un poco lo que pasa sí. en las cárceles con los poderosos, o sea, con los que llegan a la cárcel en una posición de privilegio. Es parte de la vergüenza, es parte de la historia. Lo que me asombra también es que me digan, bueno, pero no confundas al padre Grassi con el clero en general. ¿Cómo no lo voy a confundir si es la misma gente que lo protege desde las sombras? Uh-huh. O sea, ¿vos te crees que esto podría ocurrir si no hubiese la cuña eclesial que está metida ahí en todo? Imposible. O sea, un tipo además que siempre dijo que era bancado por Bergoglio. Nada, pero aparte, si fuera un delito aislado, yo te puedo llegar a entender. Claro. Que se encubra, digamos, para no afectar la imagen de la institución. Ahora, no es aislado. Claro, no. No es aislado de ninguna manera. Pero está bien, admitamos que la proporción, o sea, la magnitud de lo que estamos viendo es lo que asusta. Claro. Porque el tipo ya antes, o sea, al tipo lo condenaron y las acciones que figuran en el librito de las donaciones que iban enviando comienzan casi al momento en que el tipo lo mete en el penal. Claro. O sea que estaba todo armado de antemano. ¿Y eso quién lo pudo haber armado? Bueno, si vieron alguna vez JFK, háganse las preguntas que se hace Donald Sutherland en el monólogo ahí frente al obelisco, uh-huh. En la ciudad de Washington.

Estás en Tiempos Violentos escuchando clásicos. Carajo. ¿Cuánto tema con fade que metí hoy? Me odio, no lo voy a hacer nunca más. ¿No te gusta el fade? Tenés el tema de mucha gente que tiene un complejo con Terminé el tema. Termina el tema fade. Así, ¡chan! Claro, te gusta así, la no hay nada que hacer. A la mierda, una explosión. Bueno, Valor, ¿qué vamos a hacer? Les recuerdo que todavía pueden votar, tenemos todavía una ventanita en el tema que vamos a cerrar, o sea, votar por el tema con el que vamos a cerrar el programa del día de hoy. Hay un post en Facebook. ¿Qué es esto que pusiste acá, en Agustín? Que es un llavero, no tenés idea, ¿no? Son como, parece un llavero con una forma de clave de sol. Agustín es un artista conceptual, no sí, lo cuestiones. Es verdad, no. Agustín crea. A ver, yo pregunto. Uno puede entenderlo o no entenderlo, estar al mismo tiempo que él, está un paso más adelante. No, yo puedo no entenderlo o no entenderlo. También o sea, es mi imposibilidad, pero está todo bien, perfecto. Sí, bueno, sí, está sí. Bien. Sí, mirá, ¿cómo definís esto? Son un par de gemelos. Par de gemelos, mirá vos. Son un par de gemelos con la clave en forma de clave de sol. Está bien, bueno, ahí es donde podés votar para elegir, poner los últimos tres números del documento y elegir un tema que sepamos todos, sí, ¿no? Es la idea. Una de fogón. Como, por ejemplo, este que viene ahora, que seguramente en algún momento habrás visto el video si no lograste escuchar la canción. Puf. Había dos videos concretamente. Uno era We're Not Gonna Take It. Y el otro era este, I Wanna Rock, la banda era Twisted Sister, hicieron época. El otro día, en mi Facebook, puse algunos videos bizarros, a ver cuál era el peor que encontrábamos, y realmente encontramos cosas terribles. ¿Y Twisted Sister? No, pero Twisted Sister está entre los buenos, o sea, es parodia. O sea, una parodia me gusta a mí, no tengo problema. Yo creo que eso. La parodia vino después. Después lo interpretaron como parodia. Al principio me parece que lo hacían en serio. No, no, yo creo que era juguetón ya de entrada. Igual los amo, los quiero muchísimo, obviamente. Pero. No, pero pasamos uno de Thor, de Thor el forzudo. Sí. Bueno. Un video realmente espantoso. Qué hijo de puta, sí, horrible. Claro, y con una carrera larguísima el tipo encima, ¿no? Sí, eterna, ¿no? Insoportable. Sí. Me acuerdo de Diego Mancusi, en su momento hizo un análisis muy bueno, el que lo quiera googlear en uno de sus blogs, de un video de Thor. Sí, sí, es espectacular. Claro, era terrible. Hubo una época en que se empezaba a jugar con los efectos y todo, y alguna gente abusó, ¿no? Abusó, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí. Pero sí. En el caso de Twisted Sister, este era un himno, y lo sigue siendo. I Wanna Rock. Fade, otro Fade, la puta que lo parió. Me cago en Dios, hermano. Este no lo elegiste. ¿Sabes cómo vamos a terminar el programa hoy? El programa va a terminar como: esto fue Tiempos Violentos, gracias, nos vemos de vuelta. Yo te prometo que, como vienen las cosas, me parece que vamos a fundir a negro como los peores. De hecho, claro. Claro. La que viene picando en punta en la votación, no puedo creer. Bueno, cuénteme, ¿qué tiene? Mueven de vuelta las negras. Metal, señor, metal y metal argentino, del nuestro, del de acá, con pelotas peludas, B8. Deseando destruir y matar. Bien ahí. Yeah. ¡Qué noche, mi viejo! ¡Qué noche, por favor! Y continúa, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y este no se terminó en fade, se terminó... Bueno, este es un agitado no batido de clásico, realmente muy nutrido, vamos a decir la verdad, y no podíamos privarnos de un Paradise Lost. Oh. Hollow Man, sonando en tiempos violentos. You love to be Y antes de cerrar, nos queda tiempo para uno más. Bien ahí. Y para ese más te voy a pedir que me saques la cortina, Dieguito. Porque es una canción que... yo me imagino son las 3 menos 1 minuto de la mañana. Es muy posible que la gente que esté escuchando a volumen bajo la radio. Mira vos. Porque es posible que si estás en tu casa de repente, no sé, están tus viejos durmiendo en otro cuarto... No querés joder. Así era tradicionalmente. O sea, vos tratabas de... Antes con la radio, a pila era peor. Y me imagino, porque rompe las pelotas, sí, yo entiendo. Sí, sí, además antes el tema de los auriculares no era algo tan fácil como hoy en día. No, de conseguir totalmente. Y todo, tenías que poner la radio debajo de la almohada y apoyarte vos la cabeza y tratar de ir escuchando ahí y procurar que no se enterara nadie. Exacto. Aún así, hemos dado sorpresas y sobresaltos a muchas familias. Así es, y por eso es que voy a pedirles en este momento que suban el volumen. Bien. Confíen, entréguense, digo, suban el volumen, porque este tema, si lo escuchás bajo, pasa algo que es que tenés 7 años de mal sexo. Bueno, o sea, este tema hay que escucharlo fuerte, pero es una cuestión, está así, está dicho. Ponelo así. Ponelo al taco. Está dicho así, así que suban el volumen un poquito más todavía, un poquito más. Ahora sí. Monster likes the ground, bent on survival. Así es, señoras y señores, se acaba todo lo bueno, se acaba y lo malo también, por suerte. Por suerte, afortunadamente. Esa es la idea. Y nosotros también nos estamos yendo luego de una noche verdaderamente, pero torrencial en materia de metal. Estuvo lindo, la verdad, la pasamos lindo, bien. Estuvo lindo, la pasamos bien. Pasó Bertoncelli, pasó Ghost, pasamos buena música. Nutrido, aparte el agitado no batido viene muy bien. Todo eso también para compensar un poco que hoy no va a haber hora clandestina. Porque no queremos desgastarlo a Diego de entrada, lo queremos reservar para otros momentos. Entonces lo vamos a dejar poniendo música en la madrugada hoy y nada más, ¿eh? Yo bastante lo desgastamos los martes en el fútbol. Gran jugador, un nueve asesino. ¿Ah, sí? Un artillero violento, sí. Buah, está bien. Últimamente no está tan inspirado, pero... Bueno, vamos a ver qué onda, ¿eh? Señoras y señores, esto es todo por esta noche. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarlo. Ahora viene, paciencia. Por favor. Y cuando llegue el concurso de la noche, prepárense para escuchar su nombre o no. Julián Buminski, Mario Daniel Cherbausich y Damián Rago son los ganadores de los compactos que tenemos en el día de hoy. ¿Sí? Repito. Julián Buminski, Mario Daniel Cherbausich y Damián Rago, que pueden pasar a buscar su premio por Conde 935 durante esta semana y la otra. No más allá, porque los retiramos. Y después de todo lo que puteé a los fades y a los temas que terminan en fade, cerramos la noche con... Fade to Black de Metallica. ¿Qué tanto? Con los 30 años de Ride the Lightning. ¿Viste vos? Funcionó el proselitismo. Sí, totalmente. Nos vemos, gente. Hasta el próximo jueves. Violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Podés olvidarte de todo, hasta de tu propio aniversario.